programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Goodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Goodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida. Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos de Goodstock Blues. Esta tarde calurosa, primer día de viernes, estamos aquí en Goodstock Blues con grandes sorpresas. No podemos empezar sin antes dar las gracias a la Casa de la Cultura, de igual manera mandarles saludos a Patricio Recalde y a Margarita en Tampa, Florida. Bienvenidos a todos nuevamente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Wilson Burbano, un cineasta. Bueno, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa, Goodstock Blues. ¿Te gustaría presentarte un poco? Bueno, gracias por la invitación a ti, al Pato. Bueno, nosotros, como te comentaba fuera de micrófono, estaremos presentando una retrospectiva de nuestros trabajos cinematográficos realizados hasta el momento con mi hermano Sandino, ¿no? Sí. Yo soy Wilson Burbano, mi hermano es Sandino Burbano. Uh-huh. Entonces empieza el 13 de febrero en la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca y concluye el 16 de febrero, el viernes 13 y concluye el domingo 16. Sí, y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nomás se va a presentar en esta retrospectiva? Ya, vamos a presentar 8 cortometrajes. Uh-huh. De mi autoría con los que se inaugura la retrospectiva. 3 cortometrajes de mi hermano y un largometraje también de su autoría. Uh-huh. Que se llama Quijotes Negros. No sé si lo conoces, lo viste. Uh-huh. También vi que colaboraste tú en esto de este largometraje. De Quijotes Negros, yo soy el productor ejecutivo. Exacto. Uh-huh. Tenemos una tradición con mi hermano que cuando él dirige, yo lo produzco y viceversa. Uh-huh. ¿Y cómo es esto de trabajar dos cabezas creativas aquí? ¿Se ayudan mutuamente? ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, ya con el tiempo hemos logrado organizarnos de mejor manera, ¿no? Uh-huh. Porque respetamos los espacios de cada cual. Entonces, por ejemplo, por eso te decía, ¿no? Él se dedica cuando son sus películas escritas y dirigidas por él. Claro. Yo me encargo, uh-huh, básicamente de la cuestión organizativa, de la producción, ¿no? Ajá, tú también eres guionista. Guionista, sí, escribo, uh-huh, y dirijo mis películas. Guau. Wow. ¿Y cuánto tiempo dura en escribir este guión? ¿Cuál de los guiones? El último, el del Quijote. No, yo no soy el guionista de Quijotes Negros. Yo, uh-huh, soy el productor ejecutivo. Solo productor, sí, ejecutivo. Sí. Mi hermano, él es el guionista, director y director y también director de arte. Okay. Sí, él, uh-huh, escribió su guión. Ajá. Ah, qué interesante. Vi que también estudiaste en Moscú. Ajá, ¿qué tal? Y también vi que hiciste algunos cortes que no son en este país. ¿Cómo se lleva todo eso? ¿Cómo se maneja esta filmografía allá? Bueno, nosotros estudiamos en Rusia. Ajá. Con mi hermano. Ah, los dos. Sí, a finales de la perestroika. Uh-huh. Y ese momento histórico tan especial, ¿no? Cuando se disolvió la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, toda esa etapa la vivimos allá nosotros. Wow. Y ¿eso en qué año fue más o menos? Eso fue por ahí por el año 89, 90, 91, toda esa etapa, ¿no? 89, ajá, 90, 91, hasta el 95 estuvimos ahí. Ajá. Sí. Ahí logramos realizar algunos trabajos, algunos cortometrajes, tanto mi hermano como yo. Uh-huh. que vamos a apreciar en la muestra. Y luego al volver a Ecuador también hicimos algún trabajo acá, hicimos un cortometraje con mi hermano Sandino que se llama El Correo de las Horas. Después yo viajé a Nueva York también, y en Nueva York realicé dos trabajos, dos cortos que también vamos a pasar. Uh-huh. Y luego yo regresé acá y realicé un largometraje que se llama Big Bang, el cual no se ha estrenado todavía, ya está concluido. Esperamos. Ajá. Pero este está en postproducción ahora, ¿no? No, ya está concluido. Ah, ya está concluido. Esperamos estrenarlo, si no es a finales de año, a principios del próximo. Ah, sí. Ok. Y entonces yo te pasé la lista del evento, ahí tú puedes uh-huh. informarte de esos detalles. Sí. Claro, ajá, si nos repites un poco para las personas que nos están escuchando, esto empezaba el 13 de febrero, sí. ¿no? El jueves 13 hasta el domingo 16. Y también sí. vi que iba a estar alguien más los iba a acompañar en la presentación. Ajá. Sí, va a ser la presentación la escritora Gabriela Alemán. Ajá. Ella ha sido estudiosa de nuestro trabajo, se ha interesado siempre. He escrito algunos ensayos sobre nuestros trabajos cinematográficos y esta vez nos va a acompañar en la inauguración. Uh-huh. Sí, que empieza a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Sí, ajá, 5 de la tarde. Sí, y se va de largo. Ajá, pero ella va a estar los días jueves y viernes. Jueves ¿no? y viernes, sí, uh-huh. va a ser la presentación. Claro. Va a haber un conversatorio, una... Uh-huh. La charla y con la cuéntame gente, un poquito, diálogo. ¿Cómo es esto también de trabajar en un lenguaje diferente a lo que es Ecuador, allá en los cortometrajes que ustedes realizaron? Bueno, realmente cuando nosotros empezamos a hacer cine, bueno, hablo a nombre de los dos, uh-huh. igual hacemos trabajos muy diferentes, no empezamos a hacer cine como abanderándonos de ser ecuatorianos. Pero obviamente influye, ¿no? Una persona de un país cuando está en otro. Entonces, por ejemplo, hacer cine en Rusia para mí era al principio descubrir un universo muy grande, un espacio infinito, ¿no? Desde lo paisajístico, desde lo climático, de las sensaciones que te genera todo eso. Claro. Entonces, y obviamente empieza a surgir este ser interior que uno lleva, ¿no? En ese espacio empieza un diálogo. Entonces uh-huh. eran películas que tenían mucho que ver con la poesía, con la filosofía, con la nostalgia, con basándonos también en una búsqueda siempre que nos ha llevado desde pequeño, una inquietud por la experimentación, por lo uh-huh. por la fantasía, por lo mágico, ¿no? Entonces hay un algo que tú podrías, no sé, encontrar ahí más adelante, o si te interesa uh-huh. Para que más o menos puedas definir el estilo que nosotros trabajamos, ¿no? Claro, sí, vi que también ustedes manejan un cine un poco convencional, ¿no? ¿Cómo se maneja esto en toda esta filmografía que es muy de taquillera? Eso nosotros ya con el tiempo lo hemos ido asumiendo, uh-huh. porque primero nunca nos proyectamos a hacer un cine comercial, más bien llegar a la gente con una propuesta autoral, personal. Entonces lo hemos ido asumiendo, pero también a lo largo del tiempo hemos ido logrando encontrar grupos humanos que han ido también aceptando nuestra obra y, uh-huh. y abriéndonos también espacios en diferentes países y aquí también. Claro, uh-huh. qué interesante. Y en esta muestra que van a presentar en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca, ¿Cuántos cortometrajes en total ustedes van a...? A ver, en total serían tres de mi hermano y ocho de mi autoría. Entonces, eso te hablaba que es curiosa esta retrospectiva, porque uh-huh. Vamos a presentar trabajos realizados anteriormente, también vamos a estrenar algunos trabajos. Entonces, mi hermano va a estrenar un cortometraje que se llama Verano a la Deriva, uh-huh. y yo voy a estrenar tres cortometrajes. Uno que se llama Crianza del Agua, ajá. otro Esperando el Rescate, y el tercero es el Reflejo de Narcisa. Okay. Estos cortometrajes fueron realizados en Ecuador, porque hay otros que hemos realizado, por ejemplo, dos, como te decía, en Moscú, dos en Nueva York. Ajá, sí, ajá. Estos tres en Ecuador y otro más también, País en Guerra, que también fue el primero que realicé cuando vine al Ecuador. Uh-huh. Y mi hermano va a presentar uno que hizo en Moscú, que se llama Domingo Orgiástico, que es un poema visual muy interesante. El Correo de las Horas, que lo realizó aquí cuando regresó de Rusia. y Verano Tardío, que también lo realizó aquí. Qué lindo, ¿no? Ustedes también están un poco ligados al a la parte de la poesía, según estuve igual. Sí. Esto, O sea, nosotros nos ha interesado sobremanera, bueno, desde muy pequeños la literatura también. Entonces venimos de un hogar donde se leía mucho, había bastantes libros, un ambiente de tertulia. Claro, con una muy buena escuela de lectura. Es ambiente familiar, entonces eso también nos motivó. Y luego también el cine, siempre nos hemos enfocado más por lo que se puede denominar un cine de poesía visual y una mezcla de poesía y experimentación, ¿no? Poesía y experimentación. Mi hermano es un poco quizás más esprepéntico, ¿no? Más circense. Yo soy un poco quizás en el cine un poco más meditativo, ¿no? Ah, okay. Pero eso nos identifica a los dos, ¿no? Pero entre los dos hacen un muy buen equipo, ¿no? Siempre están como ayudándose constantemente, sí, en casi todos los proyectos. En casi todos, sí. Sí, qué interesante. Así que ya saben, desde el día jueves 13 de febrero hasta el domingo 16 de febrero les esperamos en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Esto es, no tiene ningún costo, es entrada libre. Vamos a un corte, no se despeguen de Good Stock Blues. Snooping around you way open. I ain't gonna be in no bar. Told me you were high class. I can see through that. Told me you were high class. I can see through. Betty, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping around. Just a hound. Quit snooping around. Give away your tail. Play. Oh, I'd make it feel good. Watch them old hound dogs. Now wag your tail. Oh, I get it. Oh, get it, get it. Yo, hound dog. It's intermission. We're gonna turn you over to doo-doo and Clean Head Benson and J. McShane and Clifton Chenier can walk that dog. Can walk that dog. Bueno, bueno, estamos de regreso en Good Stock Blues. No se olviden que es el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística de Ecuador y del mundo. También les recuerdo que en la Cinemateca vamos a estar con esta retrospectiva de cineastas, ¿no? De los hermanos Burbanos. Esto va a ser desde el día jueves 13 de febrero hasta el día domingo 16 de febrero. Esto no tiene ningún costo, así que los esperamos. Aprovechen. Bueno, continuamos aquí con Wilson. Estábamos hablando un poco de todo esto, cómo es la filmografía, cómo ustedes llevan la parte del lenguaje, que normalmente aquí nosotros hablamos español, pero ustedes allá en Rusia, ¿cómo lograron manejar este tipo de filmografía ahí, siendo un país tan diferente al nuestro? Sí, yo te digo que resulta curioso, pero es algo fascinante, ¿no? Porque tú sabes que la base del cine son las imágenes, ¿no? Entonces, eso ayuda también, creo, a fortalecer el campo del trabajo en imágenes, ¿no? Porque, por ejemplo, si ves en nuestros cines casi no hay diálogos. Sí. Usamos más, digamos, a veces voces en off o es imagen y sonido, ¿no? Entonces, lo básico, ¿no? Hablar con la gente, bueno, con los compañeros de trabajo, pero de ahí ya en el desarrollo de la estética, del lenguaje cinematográfico, empezamos, tanto en este caso mi hermano como yo, a trabajar películas sin diálogo, pero sí con sonido, ¿no? Con sonido, música, como una banda sonora un poco así introspectiva y a la vez cósmica, símbolos. Ajá. Es una pregunta interesante, porque me hace reflexionar sobre por qué el origen de enfocar nosotros en hacer un cine prácticamente sin diálogos. Quizás eso influyó, ¿no? también de alguna manera, y eso nos ayudó a la vez a potencializar el campo de la imagen visual, ¿no? Sí, entonces a indagar en el mundo interno de las imágenes, ¿no? En el espacio desconocido, entrar en otro tipo de diálogo, ¿no? más intuitivos, más sensoriales, ¿no? Con los elementos, básicamente de la naturaleza, a partir de los primigenios, como que... Claro, porque son bastante silenciosos y con poco diálogo, entonces me parece interesante eso, y que obviamente al espectador le enganche. Entonces, claro, aquí juega muchísimo un papel importante, que es lo que tú acabas de decir, que es muy visual también. Sí, y sonoro. Claro, y sonoro, ajá. Sugiere interpretaciones propias del espectador. O sea, y también hay algo como que algo ético también podría ser, de respeto al espectador, ¿no? O sea, porque a veces como que el cine convencional trata de imponerte una idea, un tema, una historia como y tenerte así como un borreguito, ¿no? Entonces, yo parto de una perspectiva más, de una mirada en que no ver al público como una masa, ¿no? Sino como cada espectador es un individuo diferente. Y propongo historias que él pueda interpretarlas a su manera, desarrollar después de la película incluso sus propias reflexiones y así, entablar un diálogo más libre, más honesto quizás, entre espectador y obra. Sí. Ah, qué interesante, mira. También me gustaría saber cuáles han sido sus alianzas para poder llevar a cabo estos cortos. ¿En dónde? ¿Aquí o...? Aquí en el Ecuador. Bueno, básicamente nosotros tenemos una pequeña productora que se llama El Ojo Desnudo Films. Ya desde que yo llegué de Nueva York ¿Y esta productora ya qué tiempo? Ya estamos hablando de unos más de 15 años, ¿no? sí, porque empezamos con estos proyectos desde muy jóvenes, igual. Bueno, no, o sea, antes no teníamos el nombre de la productora, uh-huh. Pero con esta productora hemos ya realizado dos largometrajes, imagínate, dos largometrajes, Quijotes Negros, de mi hermano, que ya tuvo un recorrido por festivales, ganó ese premio, claro, internacionales, sí, internacionales, la que recién yo, bueno, concluí hace unos meses y pienso estrenar en un futuro cercano. Y aparte hemos realizado todos estos cortometrajes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama la que tú estás trabajando ahora? ¿Cuál? La que acabas de mencionar. La que vamos a estrenar, ya está terminada. Exacto. Sí, se llama Big Bang. Big Bang. Estamos empezando a enviar a festivales, a ver qué sucede. Esta va a ser estrenada Es un largometraje, sí, ese es el largometraje que te decía, de mi autoría, sí, correcto. Claro, y La Crianza del Agua es un corto. Es un cortometraje que forma parte de un proyecto. Te comento algo, ¿no? Como algo también que... surgió como una idea, ¿no?, de desarrollar, claro, un proyecto. Uh-huh. Quedaron algunas escenas después de la edición final de Big Bang y nosotros utilizamos 5 escenas y las transformamos en cortometrajes. Es un proyecto que se llama Big Bangcitos. Ah, sí, sí, lo leí. Entonces estos 3 cortometrajes, ajá, que vamos a estrenar en la Cinemateca, en esta retrospectiva, forman, uh-huh, parte de estos 5 Big Bangcitos. Estos ya están concluidos, que son Crianza del Agua, Esperando el Rescate y El Reflejo de Narcisa. Sí, entonces, ajá, eso vamos a adelantar. Entonces, por eso te decía que es una, claro, retrospectiva y a la vez estreno. Uh-huh. Y mi hermano también va a estrenar Verano a la Deriva. Verano a la Deriva, sí. Qué lindo nombre. Lindo, súper poético, sí, es una locura ese corto. Claro, sí, vi la mayoría de nombres de cortos que tenían también, todos eran guavas y parecen poemas, ¿no? Sí. Muy lindo, la verdad, ajá. Gracias. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, así que no se olviden, este día, jueves 13 de febrero hasta el domingo 16 de febrero, en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca, estaremos presentando estos cortos de los hermanos Burbanos y también el largometraje. También quiero recordarles que todos los viernes de cada mes tenemos Blues, Alma y Sentimiento con John Villalobos. También no se olviden que Goodstock Blues es el espacio, la ventana abierta para el arte y la cultura del Ecuador y del mundo. Bueno, continuamos con la entrevista aquí con Wilson Burbano. Bueno, háblanos un poquito más de ti. ¿Qué tienes tú preparado para este año 2020, sí. Primeramente concluir los 2 vivancitos que faltan. Uh-huh. Que son Niños Subversivos y Herodes. Son 2 cortometrajes más para completar el quinteto de los Vivancitos, ¿no? Ah, ok. Sí, porque, ajá, ahora estrenamos 3 y quedan 2 pendientes. Concluir eso y luego empezar con un proyecto docuficción. Sí, okay. Un docuficción que está en proceso de preproducción. Quizás pensando en hacerlo en menos tiempo y con menos recursos económicos y técnicos, porque ya no puedo hacer una película, imagínate, como Big Bang o como Quijotes Negros, que nos demoramos muchos años, claro, por falta de financiamiento y todo eso. Entonces, tratar de hacer un cine más recursivo en cuanto a financiamiento, a recursos humanos y técnicos, y sacarlos en un tiempo más corto, ¿no? Claro. O sea, vi tú en un par de años como máximo. Si claro, imagínate, sí. Yo me pasé 13 años para terminar el Big Bang, mi hermano 11 años para terminar Quijotes Negros, es una locura, o sea. ¿Y ustedes cómo hacen esto? Porque a ver, ¿cómo ustedes se meten a esto sabiendo que es demasiado costoso manejar aquí el cine, sobre todo en este país? ¿Qué es lo que les llama la atención para seguir en esto? O sea, es la pasión, son esos romances infinitos que uno tiene con las ilusiones, ¿no? Claro. El cine ha sido una pasión, en lo personal, desde muy niño, ¿no? Porque yo vengo de una ciudad pequeña, Esmeraldas, y en mi infancia la ciudad estaba llena de cines por todo lado, mi casa quedaba al lado del cine, yo escuchaba la banda sonora de las películas, entonces es como parte de mi memoria emocional, de mi memoria vivencial, de mi historia personal. Oh, siempre fui cinéfilo, uh-huh, pero obviamente el niño no ve lo que se puede ver, ¿no? Y en esa época no había tanta televisión ni como ahora tantas posibilidades. Claro, Claro, ahora la tecnología es increíble también. Entonces, entonces como que eso influyó, yo creo. Y de ahí, pues, es como asumir un reto, ¿no? Y además me fascina esa lucha, ¿no? O sea, a pesar que uno se desgasta y todo. Y claro, hago cine también y otras actividades paralelas que también de alguna manera confluyen en el cine, como la literatura, escribo, un poco de texto. Sobre varios temas. Claro, qué interesante, Wilson, todo lo que nos cuenta. Realmente tu trabajo es increíble, tantos cortos, largometraje, que tengas este trabajo en equipo con tu hermano también. Es muy, muy, muy bello todo lo que están haciendo. Quiero darte nuevamente las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Woodstock Blues, enormemente agradecido contigo. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura de la artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza. Estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza. Espera por usted. La entrada es libre. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, hola, nuevamente estamos de vuelta en Goodstock Blues, la voz oficial de Quito Blues. Como ya saben, este es el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística del Ecuador y del mundo. Nuevamente quiero agradecer a la Casa de la Cultura y enviarle un fuerte saludo a Patricio Recalde y a Margarita allá en Tampa, Florida, que en estos momentos nos están viendo. Un saludo por ahí, Patito. También quiero recordarles que este día jueves 20 de febrero tenemos las noches de Blues Rock a partir de las 20 horas en Cucine y Cacao. Esto es en el edificio Century Plaza, cerca de los supercines. Vuelven al escenario Blues Project Rolling y Crónica Roja Blues Band. También tenemos grandes invitados de Estados Unidos, como es Amelia Sau y John Villalobos, por tan solo $5. Así que ya saben, no se lo pueden perder. También les recuerdo que este 6 de marzo tenemos Blues Project Rolling en el Dirty Sánchez, desde las 20:30, y el costo para esto será de $5. Le recuerdo que todo esto es organizado por Patricio Recalde, productor de Quito Blues. Bueno, ahora vamos a empezar el segundo segmento. Tenemos un gran invitado. Estamos con Juan Carlos Camacho, quien es actor de la obra Sístole y Diástole. Agradecidos de tenerte aquí, Juan Carlos Camacho. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, preséntate, saluda a todos los amigos de Good Blues Talk. Okay. Hola, Good Stock Blues, qué gusto estar por acá. Estamos estrenando una obra de teatro en Quito y queremos invitarles a todos a que sean parte de nuestra producción. Vamos a estar en cartelera, bueno, estamos desde ayer y vamos a estar hasta la próxima semana, el 15 de febrero. La obra se llama Sístole y Diástole y ya les vamos a contar un poquito más de qué se trata. Muchas gracias por recibirnos. Eso, muy bien, así que ya saben, el día de hoy tenemos función en la Casa Humboldt a partir de las 20 horas. Esta obra de teatro se llama Sístole y Diástole, ¿no? Así es. Ajá. Cuéntanos un poquito, ¿de qué va esta historias, o sea, sabía que son tres historias contadas, cuéntanos un poquito más. Okay, son tres acercamientos distintos a lo que es una ruptura de pareja. Wow. Son tres momentos marcados. Uno de los momentos es cuando la pareja quiere salvar la relación, oh, pero ya se dieron cuenta que están en las últimas instancias. Ya. Yeah. La siguiente historia es cuando todavía no se dan cuenta que están por terminar. Uh-huh. Por lo menos mi personaje todavía no se ha dado cuenta, el personaje de la chica ya tomó uh-huh. una decisión, pero él todavía es iluso, es ingenuo. Claro, él está aguantando mientras está aguantando. Que ella ya, uh-huh. ya tomó y la decisión. Y la tercera historia uh-huh. es ya el paso final. La decisión está tomada, nos retiramos cordialmente y esto uh-huh. ha sido todo. Oh. De eso van, las tres historias están unidas. Ajá. Y va de esto, ¿no? Por eso se llama sístole y diástole, son los movimientos que tiene el corazón. Entonces, con un juego de palabras desde la anatomía, estamos trabajando cómo se contrae y cómo se relaja un corazón en ese último momento donde ya no queda de otra que decir adiós. Oh, qué lindo. Tengo entendido que el día de ayer lo estrenaron, ¿no? Así es, el estreno fue ayer. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bueno, bastante uh-huh. público, y además el público estuvo muy conectado con la obra, ¿no? Entonces, eso es muy favorable para un actor. Uno desde el escenario siente la energía del público y sabe claro, cuando claro el público sí. está conectado. Uh-huh. Entonces, nos transmitieron muy buena vibra y fue bastante lindo estrenar ahí, ¿no? Fue chévere. Sí, qué chévere, qué chévere. Y cuéntanos un poquito más de ti. ¿Tú ya has hecho algunas otras obras? ¿Cuál es? Esta es mi segunda obra de teatro. Ajá. Antes de esto, bueno, y sigo también, he actuado para cortometrajes, uh-huh. trabajo más en cine, en realidad soy director y productor de cine, y bueno, actor uh-huh. también. Estamos con otro cineasta también. Sí, pero bueno, ahorita vengo como actor de teatro. Como actor de teatro. Sí, ajá. La primera obra que tuve fue hace año y medio más o menos, se llamaba uh-huh. Las Criadas, y la estrenamos en el estudio de actores, que es donde uh-huh. estudié con mi grupo con el que estoy trabajando ahora. Y la segunda temporada la hicimos en la Alianza Francesa, hace 6 meses más o menos. Ah, ya, qué lindo. Qué interesante, ¿no? Sí, la idea es seguir recorriendo, ¿no? Seguir haciendo las dos obras, pero ajá. además seguir montando más y más, ¿no? La sí. idea es poder vivir de esto. Y Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ser actor de cine y ser actor de teatro? Hay algunas, ¿no? La primera y más radical es que todo es en vivo y en directo. Uh-huh. No hay oportunidad para errores, y si es que los hay, tienes que aparentarlos. arreglarlos en ese momento, improvisar ajá. mucho, uh-huh. pero improvisar a partir, obviamente, de una partitura que ya está marcada mediante los ensayos. Esa es la otra gran diferencia, que un actor de teatro puede ensayar mucho, y bien, okay. sobre todo, claro. que puede hacer ensayos uh-huh. eficientes. En el cine es muy complicado ensayar. Hay directores que se dan el lujo de ensayar bastante, uh-huh. eso debería ser lo óptimo, lamentablemente claro. no sucede siempre así, por el ritmo mismo, la dinámica del cine uh-huh. es otra, es distinta. Entonces, muchas veces los ensayos para definir líneas de acciones y tal, se hacen aquí, ahora, en el momento, en el set. Claro, es más complicado, vivo, es más ¿no? rápido. Ajá. Uh-huh. Vaya, qué lindo. Así que ya saben, el día de hoy en la Casa Humboldt, ¿esto hasta qué fecha va a estar? Vamos a estar hasta el 15 de febrero, las funciones son jueves, viernes y sábado, los ajá. jueves y viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde. Chévere, así que no se lo pueden perder. Volvemos en un momento, nos vamos a un corte, no se despeguen de Good Stock Blues. Trabajando 2 o 3 meses de prueba. Estuve trabajando 2 o 3 meses de prueba. Realmente no comprendo su ser bien tampoco. Mi jefe y sus esbirros me dijeron loco. Afuera, afuera. Por no andar colgado de muy planchada corbata. Ni en mi par de trajes en el tinte cabe raya. Por no hablar de fútbol los lunes a las 9, ni dar la cuota para el chupe de San Viernes. Afuera, afuera. Y un día que una dieta tomaba yo sobre el escritorio mis dos pies, mi omnipotente jefe, mi ronquido soy yo. Me tengo que arrancar afuera. Estuve trabajando 2 o 3 meses de prueba. Realmente no comprendo si se bien tampoco. Mi jefe y sus esbirros me dijeron loco. Afuera, afuera. chance más largo que el de mi hermana. Afuera, afuera, afuera, afuera. Bueno, bueno, y estamos de regreso en Goodstock Blues, la voz oficial de Quito Blues. No se olviden que es el espacio, la ventana abierta a toda expresión artística de Ecuador y del mundo. Ya está con nosotros todo el equipo de la obra de teatro Sístole y Diástole. Muy bienvenidas, queridas amigas. Estamos aquí con Vanessa Trujillo y Daniela Sánchez, que es la directora de esta obra. Bueno, les damos la bienvenida, les gustaría hablar un poquito, presentarse, ¿qué hacen? Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa, muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy actriz, todo el grupo somos alumnos del estudio de actores y bueno, estamos emprendiendo esta obra con el apoyo de la Casa de la Cultura y gracias al texto que nos dio Fabián Patiño. Entonces, nada, es una nueva experiencia para todos y eso sobre mí. Muy bien, Dani. Felicitaciones. Tú, Dani, cuéntanos. Bueno, yo soy Daniela Sánchez, estoy en este momento dirigiendo esta obra, como lo dijo Vanessa, de Fabián Patiño. Se llama Sístole y Diástole, es la historia de tres amores rotos o que están por romperse, abierto a la interpretación. La cuestión con la obra es que conduce un poquito hacia estas emociones que nosotros tenemos cuando terminamos con algo, o cuando queremos terminar con algo, o esa imposibilidad de terminar también, ¿no? Que nos sucede, que nos ha sucedido creo que a todos. Claro, que estamos aguantando y esperando para ver si terminamos. Si termina o no. O ver si nos quedamos, o ver si dejan que nos quedemos, o si nos expulsan. Claro. Es toda una ciencia. Pero es súper fuerte ese proceso y aparte muy triste, ¿no? Sí, es un proceso complicado. Es un proceso complicado. Sin embargo, bueno, desde como lo estamos planteando en la obra, bueno, viene también de reírnos un poco de estas cosas, ¿no? De esta ironía, de vernos un poquito desde esa perspectiva. Y, bueno, como son los textos de Fabián, tienen mucha reflexión en torno a lo que se dice, ¿no? Aparte de esa reflexión está este sentido de comicidad, este sentido... de cosas de las que podríamos reírnos, pero no nos atrevemos a reírnos. Claro. Y cuéntenme ustedes, ¿qué han aprendido con esta obra? Bueno, yo he aprendido a que hay que persistir y, no sé, no soltar los proyectos, ¿no?, tan fácilmente. Y ha sido un proyecto que me ha llevado bastante tiempo porque... No sé, empezó como hace más de un año, desde la idea de con Fabián juntar tres obras para que se haga una sola obra. Entonces, eso, ¿no? Muchas veces como que ya piensas botar la toalla, pero bueno, siempre hay opciones y se abren las puertas. Entonces de eso, creo que un gran reto en la obra también ha sido hacer tres personajes diferentes. Claro. Y entonces también eso, no poder sostener los tres personajes ha sido un trabajo bastante fuerte y que nos deja una gran enseñanza en la obra. Oh, qué lindo. ¿Y tú, Juan Carlos? Cuéntanos. A ver, aprendí, bueno, todavía esa respuesta te puedo ampliar cuando se acabe la temporada porque seguimos aprendiendo. Sin embargo, te puedo adelantar que aprendí dos cosas, una como actor y otra como ser humano. Lo que aprendí como actor es esto, similar a lo que planteaba Vanessa, ¿no? Es la primera vez que tengo que construir tres personajes a la vez y cambiar tan pronto del uno al otro, del otro al otro. Entonces, aprendí una dinámica de cómo registrar esto en el cuerpo para poder llegar fácilmente de un personaje a otro en el minuto y medio que nos da la directora para cambiarnos. Por supuesto. Con el palo. Y bueno, y como ser humano aprendí a convivir con estas dos chicas con las que ya trabajo desde hace año y medio. Ajá. Y los procesos han sido difíciles, pero ya les estoy cogiendo el golpe, ya les estoy aprendiendo a tener paciencia. Y tú, Daniela, cuéntanos, ¿qué aprendiste con esta obra? A tenerles paciencia a los dos. Una cosa de resistencia. Sí, creo que es eso, ¿no? El trabajo en colectivo es algo complejo y es un gran aprendizaje que nos deja también. Sí, yo creo que lo más enriquecedor es eso, ¿no? Podernos plantear nuevas cosas, podernos enfrentar a los retos. Y creo que este grupo, desde que empezamos a trabajar ya con las criadas, siendo parte de la cantera del estudio de actores, ahora que ya no son buenos los chicos estudiantes, yo soy maestra del estudio, poderlo hacer afuera, ¿no? Poderlo hacer desde otra perspectiva, con otras luces, es súper importante el crear estos colectivos, el crear espacios también para hacer teatro. Eso creo que es lo más enriquecedor. Bueno, continuamos con el programa y cuéntenos, ¿cuánto tiempo ustedes tomaron esto para ensayar? ¿Qué tiempo les costó? Bueno, hemos invertido bastante tiempo de nuestras vidas en esto. Este proceso se fraccionó varias veces. Yo empecé ensayando con Fabián Patiño. Los dos queríamos montar la obra, pero tuvimos que algunos cortes porque todavía no sabíamos muy bien por dónde ir, dónde estrenarla, cómo hacer. Luego llamamos a Dani que se junte al equipo. Ella estuvo con nosotros, pero después Fabián, por sus prioridades como novelista gráfico, decidió seguir con ese proyecto. Entonces ahí se juntó Jaycee. Y bueno, nos tocó hacer muchas horas de ensayo en los dos últimos meses para llegar a la fecha de estreno que nos había propuesto la Casa Humboldt. Pero ha sido un proceso más de un año más o menos. Qué interesante, ¿no? Si alguien les quiere recordar a las personas que nos están escuchando los horarios de las funciones. Sí, estamos en Casa Humboldt los días, bueno, vamos a estar el próximo jueves a las 8 de la noche, hoy viernes a las 8 de la noche, el próximo viernes también a las 8 de la noche, y este sábado y el próximo a las 6 de la tarde. Listo, así que ya saben, no se olviden de ir el día de hoy a la Casa Humboldt. También les recuerdo que el día viernes 6 de marzo vamos a tener a Blues Project Rolling en el Dirty Sánchez a partir de las 20:30 por un valor de tan solo $5. Y también les recuerdo que al sur se vive el arte en el primer festival de Rock and Blues. Este sábado 7 de marzo vamos a tener algunos invitados de Venezuela, Colombia y Ecuador, como son Aaron Bell, Plus Project Rolling, Luna Llena, entre otros, por tan solo $4. Esto organiza Goodstock Blues, Quito Blues, nuestro productor que ya regresa en estos días, Carlos Patricio Recalde. Bueno, continuemos con la entrevista a estos chicos. ¿Qué más nos pueden contar de esta obra? Del estreno. Sí, ya habíamos hablado anteriormente con Juan Carlos, que ayer la estrenaron, que estuvo muy lindo. Estuvo hermoso. Sí. Yo creo que conviene hablar un poquito de la importancia de los ensayos, ¿no? Nos hemos dedicado a ensayar todos los días, 3 a 4 horas diarias. Wow. Yo creo que eso es algo que se agradece a los actores, ¿no? Claro, se agradece que sí. Mucho. Y nada, creo que ayer nos fue bastante bien. Tuvimos ¿estuvo lleno? Estuvo semi lleno. Tuvimos muchas risas, que en partes donde no nos esperábamos que esto iba a pasar, y fue la magia del teatro, ¿no? Como se dio la magia. En los estrenos. Y para terminar, ¿ustedes se identifican con esta obra? Sí, bastante. Yo creo que, bueno, nos pasa a todos que nos toca en varios periodos de la vida tener que afrontar rupturas amorosas, o no sé, desilusiones. Uh-huh. Y yo creo que sí, yo me identifico con los tres personajes. Wow. Tres historias diferentes. Sí, sí, yo he pasado por las varias etapas, ¿no? Sí, un poco civilizada, un poco más civilizada y densa. ¿Tú, Juan Carlos? Sí, por supuesto que me identifico, y sobre todo me identifico con el aprendizaje que te deja una relación que ya se termina, ¿no? Si es que lo ves desde ese punto de vista, es más fácil caminar hacia otro lugar y no quedarte estancado en el sufrimiento que te puede generar o la desilusión. Uh-huh. Y entonces cada una de las etapas que yo he vivido de una ruptura me han ayudado también a comprender esto, ¿no? Y lo puedo plasmar en mis personajes, sobre todo en el último, que es el que se despide más civilizadamente, que te contaba. Oh. ¿Y tú, Dani? Yo creo que sí, ¿no? Todos hemos tenido estas rupturas, y creo que todos hemos pasado por estas diferentes etapas. Cuando eres más chiquito, más joven, explotas más, lloras más. A medida que vas creciendo, vas diciendo, no, ya, que me deje este punto suspensivo. Y después dices, no, me voy a ir, tranquila. Uh-huh. Ya, okay. Listo. ¿Ya se acabó? ¿Ya nos cortaron antes? ¿No? Seguimos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Goodstock Blues, les esperamos el próximo martes a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Chao. Esto fue Goodstock Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Story.